Seguimos con la actualidad local y vamos a quedarnos en el día de hoy con la referencia de una noticia que aparece hoy en prensa a nivel provincial, pero lo cierto es que son informaciones que además nos van llegando en nuestra localidad de forma repetida, y esa es una de las principales noticias, ¿no? Y además muy positiva en relación al sector de la piel, y es el hecho de que muchas personalidades luzcan artículos de piel de nuestra población, del sector marroquinero. En este caso concreto, bueno, además un desfile con mucha audiencia, por cierto, en Televisión Española, en estos días atrás, este puente festivo, coincidiendo con lo que fue el Día de la Hispanidad, en ese desfile de las Fuerzas Armadas, bueno, pues lo cierto es que la reina Letizia lució una cartera hecha en nuestra población, en concreto en la empresa Carla Sade. Hasta allí nos vamos a marchar, están escuchando de fondo el sonido de lo que es el trabajo diario en estos instantes, la labor que están realizando, y en concreto, bueno, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a Manuel Cabrera, que es el responsable de compras de Carla Sade. Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues agradecerte antes que nada que nos estés acompañando, trabajando y hablando con nosotros. Y lo cierto es que además con peticiones de muchos medios de comunicación. Esto es importante además por la promoción que le estáis dando a todo el sector, no solo a Carla Sade. Y bueno, pues me decían, ¿no?, que muchos medios que siguen contactando con vosotros por noticias como esta, muy positivas. Exacto, hombre, no solo como a la empresa Carla Sade pues le viene bien, pero también a todo el pueblo de Ubrique, porque al fin y al cabo yo siempre he dicho que es un orgullo para mí como ubriqueño, imagino que para todos mis paisanos, de que salgan en la televisión este tipo de cosas. Me comentaba, ¿no?, que en el día de hoy, por ejemplo, creo que os visitan desde España Directo y, bueno, pues lo mismo ha ocurrido con canales autonómicos y demás, ¿no? Exacto, ayer martes salió en Andalucía Directo, hoy nos visita España Directo para hacer una emisión en directo desde aquí de la fábrica, prensa también para hacer entrevistas escritas. Y la otra vez cuando, por ejemplo, lució la reina para el Día de la Coronación, también fue igual. Fue prácticamente toda la semana saliendo en todos los medios. O sea que estáis habituando a lo que son ya las relaciones públicas con los medios de comunicación, y eso de ver cámaras alrededor, ya como que estáis acostumbrados, ¿no? Sí, pero no debería ser así, la verdad. Porque nosotros lo que nos tenemos que dedicar es un poco a trabajar y a hacer las cosas bien, pero bueno, una vez que vienen tampoco puede estar diciendo que no, y ya está, hay que cumplir con todo. Pues sí, hay que agradecer, ya decimos, ese esfuerzo, porque al final no solo es positivo para Carla Sade, sino que esa promoción se está haciendo para todo el sector de la piel a nivel de nuestra localidad. Y lo cierto es que, bueno, no solo por este tema, sino que hemos visto también reportajes sobre el sector de la piel, por el regreso de las marcas, etcétera. Y bueno, pues uno de los escenarios precisamente era Carla Sade, así que esto es bastante continuo, ¿no? Sí, bueno, nosotros la verdad que la principal fuente de trabajo que tenemos es nuestra propia marca, Carla Sade, ¿vale? Como todos los ubriqueños saben, que la mayoría conocen la tienda o conocen los artículos que suben aquí, pero luego pues también fabricamos otras marcas. Y por ejemplo, lo de la cartera de reina, esto es un hecho así, ¿vale? Es un diseñador, Felipe Varela, conocido por todos también, nos encarga bastantes artículos durante el año, y la mayoría de ellos pues son lucidos por, digamos, la reina y otra innumerable gente del mundo de, digamos, sí, personalidades. De los famosos, vamos. Vosotros realmente no sabíais que, creo, ¿no?, que si exactamente iba a elegir una cartera u otra o en qué momento, sino que es el diseñador el que os solicita un número determinado con diferentes colores y demás, ¿no? Hay veces que sí, hay veces que a lo mejor nos llama y nos dice, oye, imagínate, nos llama un lunes, nos dice, oye, para el jueves tengo que tener aquí en Madrid esta cartera, ¿vale?, que es para un espectáculo, que el jueves por la noche tengo una persona que tiene que ponerse esta cartera. Él nos manda más o menos una idea, aquí la diseñamos, le mandamos un prototipo, ¿vale?, por fotos, él lo aprueba, y ya lo que hacemos es pues pedir pieles y demás historias para poder realizarla, y en 2-3 días pues se hace. Pero en este caso no se ha hecho así, en este caso fue una cartera que se fabricaron hace aproximadamente unas 3 semanas o así, ¿vale? Se fabricaron 4 o 5 carteras muy muy sofisticadas, ¿vale?, con cristal de Baroque y demás, y ha escogido esta en esta ocasión, y y ya está, igual que podía haber escogido cualquier otra. Es un artículo muy exclusivo, por supuesto. Sí. La verdad que lo que nosotros hacemos para este tipo de marcas son artículos exclusivos. Y coméntanos si te parece en detalle en qué consiste esta cartera. Muchas personas seguramente lo vieran en el desfile y si no verán imágenes y lo recordarán, que portaba, como decimos, Leticia. Correcto, mira, la cartera lleva, vale, una piel de cordero laminado con un poco de brillo por fuera en un color azul cobalto, vale, y luego el interior va en un también en napas de cordero en color dorado y lleva luego el adorno, lo que es la parte principal, lleva en la parte de la solapa, lleva un, digamos, una parte, un adorno cuadrado, que es lo que hace de cierre de imán, y lleva lo que son, no sé, recuerdo si eran 12 o 16 cristales de Swarovski. Y esa es la cartera en sí. Como decimos, es un encargo de Felipe Varela y sería el complemento a lo que era, bueno, pues el vestido que le diseñó para la ocasión, ¿no? Exacto. Así es. Por ejemplo, el día de la coronación, pues era también una piel de ante en color beige y se hicieron dos, una en color beige y otra en color crema, ¿vale? Y imagino porque a lo mejor le ofrece varios vestidos o le prueba varios vestidos y el que más le guste pues es el que... Pero bueno, eso ya a nosotros ni fu ni más. A nosotros lo que nos interesa es que sigan confiando en la piel de Ubrique, en Carlos Lazade, que al fin y al cabo es lo que nos interesa al pueblo. Y bueno, el hecho de que vaya repitiendo, como nos decías, ¿no?, en el momento de la coronación, imaginemos, ¿no?, en un momento tan destacado como aquel, o por ejemplo en otro también muy importante, porque además fue muy visto, ¿no?, en televisión ese desfile, imagino que un orgullo que vayan repitiendo, ¿no? Eso habla perfectamente de la calidad de vuestros productos. Hombre, eso es lo que interesa, digamos, en el día a día, que cuando hagas algo, ¿vale?, de nada te vale hacer, por ejemplo, una cartera que se la pongan esa alguna vez y no te llamen más. Lo importante, dicen que llegar arriba es muy fácil, bueno, que es complicado llegar, pero caerse es fácil, lo difícil es mantenerse. Y mira, así quieras que no, se demuestra también que el artículo que se hace en Ubrique y aquí en Carlazade pues es un artículo de calidad y que pueden confiar completamente en él. Manuel, creo que en concreto el trabajador que realizó el bolso fue Antonio Gómez. No sé si imagina, hombre, en colaboración con más trabajadores, por supuesto. Sí, correcto. Antonio Gómez, digamos, lo que es el que lleva un poco el tema del diseño, ¿vale? Él es diseñador de aquí, de Carlazade. Hay dos diseñadores más, pero en este caso, pues él fue el que diseñó el bolso. Y al ser un poco concreto lo que es el trabajo, ¿vale?, él realizó hizo los diseños y realizó las muestras. Bueno, pues ya decimos, se trata de trabajos para personalidades que no es ni mucho menos la primera vez. Vosotros que lo vais viendo en muchos casos por las propias fotografías e imágenes que llegan desde los medios de comunicación, porque ya decimos, no es la propia marca Carlazade en sí, porque bueno, son pedidos de otra firma, pero en cualquier caso, realizado desde Carlazade. Y bueno, pues también últimamente creo que veíamos imágenes incluso de Beyoncé, ¿no?, de la cantante Beyoncé con artículos vuestros, ¿no? Correcto. Beyoncé, Pippa Middleton, es que innumerable. Nosotros ya, digamos, estamos haciendo un pequeño álbum, ¿vale? Que igual que si por la página de web de Carlazade o por el Facebook lo pondremos pronto, para que se vean, digamos, todas las celebrities y personalidades que confían en la marca. En esos casos también es algo directo, ¿no? Me imagino que a través de sus diseñadores también, ¿no? No, hay algunas que sí son con este caso, no serían con Felipe Varela, ¿vale? Serían con otro tipo de marca, pero sí hay algunas que sí son directamente, ¿vale? Son productos que nosotros fabricamos, y la única excepción, hay algunos que llevan Carlazade y otros que a lo mejor se hacen con el nombre personalizado, ¿vale? La clienta pues lo ve en alguna tienda de las que afortunadamente tenemos en el extranjero, se ponen en contacto y a lo mejor pues te lo piden con su nombre personalizado. Es lo que te quería preguntar, ¿no? Que por tanto, os llaman y os dicen, oye, representamos a Beyoncé y queremos un artículo con su nombre y de estas características, por tanto. Más o menos. Esto trabajan, digamos, con unos comerciales y unas cosas propias, ¿vale? Sí, o, sí, digamos, gente de imagen de ellos propios y... te solicitan algo muy muy exclusivo y ya está. ¿Visitas de personalidades habéis tenido? ¿Perdón? ¿Visitas de personalidades directamente allí al taller? Hombre, aquí cuando vienen a lo mejor gente, digamos, de índole conocida al pueblo, casi todo pues pasan por la fábrica, pero claro, no es que vengan directamente a vernos. A lo mejor, como es conocido, una persona en el pueblo, ¿vale?, que trae bastante gente del mundo. Sí, gente popular y personalidades. Exacto. Y casi todos, pues la verdad, que vienen por aquí, se les enseña el producto que hacemos, que realizamos, y quedan contentos. Pues Manuel, no te quiero interrumpir más porque lo estamos escuchando además. Como sigues trabajando y a la vez atendiéndonos, porque me decías, ¿no?, que bueno, como todos somos ubriqueños y sabemos los tiempos en los que evidentemente hay más trabajo de cara a las Navidades, por ejemplo, estáis en plena bulla ahora mismo, ¿no? Ahora mismo en plena bulla. Tenemos que, hoy precisamente, saldrán de aquí de la fábrica aproximadamente unos 1.500 bolsos, ¿vale?, para el extranjero. Y a lo largo de esta semana, pues igual, tenemos que ir lanzando bastantes pedidos, ¿vale?, de la colección de Carla Sade de otoño-invierno, que la tenemos aquí en tienda ya, pero lo que es en el extranjero, aún hay muchas tiendas que no la tienen. Y estamos pues en plena campaña. Simplemente por terminar y como ejemplo, ¿no?, un poco de... Vosotros sois los que mejor detectáis la actividad, un poco el negocio que pueda seguir llegando hasta nuestra población. ¿Veis que la situación sigue siendo buena con esa llegada de marcas, el regreso de marcas, etcétera? Hombre, todo lo que sea trabajo para la localidad siempre es bueno, ¿vale? Nosotros, lo que pasa es que, como te he dicho antes, nosotros principal fuente de ingreso laboral, digamos, que tenemos es de la marca propia, es Carla Sade. Aquí la empresa se apostó, desde que se creó la marca, se apostó por luchar por una marca propia, ¿vale? Y hasta ahora pues va funcionando muy bien y es un orgullo. Es un orgullo que se cree una marca y que se trabaje con esa marca. Al fin y al cabo es una marca de Ubrique, no es una marca, digamos, de nivel internacional, pero es una marca que cualquier persona, cualquier ubriqueño puede decir, oye, pues a ti, por ejemplo, te dicen un bolso de X marca y tú dices, bueno, es del extranjero, es italiana, es no sé qué, pero te dicen un bolso de Carla Sade y tú dices, es un bolso de Ubrique, es un bolso de una marca creada en Ubrique, y quiera que no, siempre llama un poco la atención. Y sobre todo de cara al futuro, eso es actividad constante y no dependiendo, ¿no?, de lo que puedan hacer o no otra serie de marcas, si vuelven, si regresan, si se van. Bueno, pues eso es muy importante y es lo que en definitiva el sector de la piel debe apostar por las propias marcas en nuestra localidad, como está haciendo Carla Sade. Pues nos vamos a quedar aquí, Manuel, agradeciéndote de verdad que nos haya atendido todos estos minutos. Te dejamos ya que sigas ahí con el trabajo. Dale la enhorabuena a todos los trabajadores de Carla Sade, no solo por esta última cuestión que hemos comentado, sino en definitiva por todo ese trabajo, que además es promoción, como decíamos al principio, no solo para vosotros, para vuestra empresa, sino para todo el sector de la piel a nivel de Ubrique. Así que, Manuel Cabrera, responsable de compras de Carla Sade, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes. Un saludo.